Juan. Pasó.

quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo.

mal que estoy suelta como gavete. Me dice mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Ya están cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila echa la grande pa' darte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Salió mal que estoy suelta como gavete. Looney Tunes, checa y Goyega. MVP. Para nadie, pa. Bailando sus bailando a su estrés. No sabía que se me enfrentar la pobre. Ser un choque tan brutal que jamás podré olvidar. Te voy a pagar triste.

no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación, lo digo todo sin

Dímelo. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero con la TV con lo único que pienso, mami, el sexo. Será tal vez de la manera como me entregas tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas, taca, taca, taca, taca, chocas, y te muele la boca, mami, chocas, taca, taca, taca, taca, chocas, te ponen de espalda y me chocas. DJ Juan, ya tú sabes cómo va. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco al garete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo un tornillo siempre acaramelao. Toca, me besa, me estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Vas a disfrutar, te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. mi combo tengo. Este perreo intenso tumba, baby, y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Plateate. Mi combo se unió el bambino con el más suelto y ahora no hay break. Cojan bulto que a toditas me la llevo. Que tú quieres que te diga. Hey. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Plateate. Mi combo te ligó. Sato. Déjala caer, sola va a caer. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te ligó. Junto a dar y como es el mío, la gata quiere en fuego. Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego. Encendido, la gata quiere en fuego. Como el candela, mami, y después no pego. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party. Papi alta, Mr. Cachacari. Siempre activo, no me gusta la pali. Con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe un sello más en el pasaporte. Cantarle hace el dinero, pa' mí es un deporte. Sin corte, le damos duro al que se ponga golpe. Ruletazo, patra, martillazo y golpe. Y estamos duro, nos jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, noción. Sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Pekín. Que estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Aún hay luna llena y salimos a cazar. Aún vivo el censo al de las que vamos todos para allá. Baila morena, baila morena. Debajo el sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena. Debajo el sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena. Debajo el sol, encima de la arena. Baila morena. Sol, playa y en la arena, vamos allá. La